Aún sintiéndose las últimas brisas cálidas de un verano que termina, hay tiempo todavía para mirar las últimas mariposas o a los jóvenes lobos correr por las praderas. Hay esperanza aún para el espíritu salvaje y animal. Pero ¿y nuestra civilización? Cada día impávidos miramos su declive, su decadencia. El ser humano como tal tristemente se degrada y rápido pierde sus sentimientos de humanidad. ¿Hacia dónde vamos? Solo el tiempo nos dirá. Aquí empezamos Ciudad Cero Radio. Hoy las melodías y el guión están a cargo de Germán Calle desde Ciudad Cero, Nueva York. Empezamos esta selección cuidada de música y pensamientos. Escucharemos primero a los holandeses Heideborg. Nos dejan escuchar su grito Vulgaris Magistralis, tomado de su genial álbum The Street Luz is Geboren, seguido de Skalmot con el tema Gleipnir, publicado en su álbum Björk Loca. Continuando con los emisarios de las Islas Feroe, Tyr y su Blood of the Heroes. Terminando el primer set de retorno a los albores del otoño, los finlandeses Ensiferum dejarán para nosotros One Man Army. Ich bin vulgaris, magistralis. Und ich korrei auf die Mauern rauf. Au, au, au, au, au, au, au. Ich hab mein Brötchen auf den Bergen mit Vulkan. Au, au, au. Ein Dinosaurus, wie mich gehauen hat. We'll be right back. Iron Will, a warrior still, and how far away I fought. Set us free, destiny, for the blood of heroes poured. Añoro la época en la cual los bosques cantaban melodías a dueto con el viento, donde la naturaleza lucía su belleza. El hombre respetaba a la madre tierra. Luego vinieron las nuevas civilizaciones, déspotas, infames, rompiendo todo y drenando completamente la sangre de las venas de la tierra. El planeta no se rendirá fácilmente. Furioso desata su ira. Los volcanes escupen lava. Huracanes, tifones llevan todo por los aires. Arrasan todo a su paso, como queriendo destruir todo vestigio humano. ¿Es el fin de la raza humana o el nacimiento de una nueva era? Continuando con este tsunami de melodías brutales, los Bloody Tyrants desde Taiwán llegan con Ode to the Falling Rain, enseguida Flesh Roots de la misma autoría, mágicos temas con marcado acento oriental. Luego de ello seguirá Balfour con Behold My Hate. Impávidos hemos mirado las imágenes y no se borran de nuestra memoria. La imagen de un niño sin vida, golpeado por las olas en la turística playa turca de Bodrum. Ahora sabemos que el pequeño se llamaba Aylan Carty y tenía solo 3 años. Su hermano de 5, Galip, y su madre, Rehan, también fallecieron cuando trataban de llegar a la isla griega de Kos. Huyendo de la guerra en Siria, el pretexto infame de una inmigración controlada. ¿Acaso se puede controlar la guerra y el odio? ¿O al menos se intenta controlar el hambre, la miseria, las enfermedades? La respuesta tal vez descanse al fondo de nuestras conciencias. Ese acto señaló el día en que la humanidad falló. Tal vez la brutal música de Black Messiah pueda explicar la estupidez humana. In the Name of Ancient Gods. Luego sonarán los húngaros Ang con We Are Gonna Fall. Para dejar los ánimos, Blaze of Sorrow interpreta esta genial melodía, In Memoria. Terminando el set escucharemos desde Kiev, Demi Candom con Bring Me Down to My Atlantis. Yeah. We'll be right back. makes me feel that we all in for shot world. Laszlo, reportera en terreno para NT1 de Hungría, la tragedia que se vivía cuando un grupo de refugiados cruzaban la frontera para llegar a Serbia. Cuando pasaba por su lado un padre que cargaba a su hijo en brazos mientras escapaba de la policía. Esta cobardemente le hizo una zancadilla haciendo que el hombre cayera. Pregunta, ¿en dónde quedó la solidaridad humana? ¿En dónde el respeto a la especie? Pobre humanidad, pero creo todavía en el hombre, en el ser humano. Aún creo en la justicia. Tengo esperanza de un mañana mejor. Los españoles Dulcámara disparan territorio comanche, seguido de What the Future Holds de More Principium Est, para luego haciendo su debut en el programa Los Tejanos Venemous Maximus con Battle for the Cross. We'll be right back. La herencia cristiana de Europa está en peligro, escribe el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en un diario alemán, evidenciando el papel de la religión en la crisis migratoria que enfrentan los países europeos. Porque Europa y la cultura europea tienen raíces cristianas, aseguró. Con ello advertía a Europa del supuesto riesgo de asilar a familias musulmanas, de entre los miles que huyen de la guerra en Siria, Irak o Afganistán. ¿Y es que acaso no es evidente que la cultura cristiana de Europa apenas está en condiciones de defender sus propios valores cristianos? El discurso hipócrita de los políticos racistas. Lo cierto es que esta gente se encuentra en esta situación por una guerra que ellos no pidieron, por la pobreza que ellos no provocaron, por una inseguridad que no pueden soportar, por la estúpida religión de uno y otro, que tan solo cree en un sectarismo unilateral. Pregunta, ¿despertará con todo esto el lado humano de la gente? ¿Hay oportunidad para la raza humana? Lo sabremos. Power Word reinicia este capítulo especial con In the Name of God. Luego, darán paso a Borealis y Pass the Veil de su última placa. Enseguida escucharemos a Malas y su tema Of Hypocrisy, Hate and Fall. Los gobiernos europeos hablan de cargas y discuten el reparto justo de los emigrantes que llegan a Grecia, Italia, España y otros países europeos llamados civilizados. Son nuestras futuras esposas, mejores amigos, la siguiente alma gemela, el guitarrista, baterista de la nueva banda de nuestros hijos, el próximo colega, Miss Islandia 2022, el carpintero que finalmente terminará el baño, el cocinero de la cafetería, el bombero o el presentador de televisión, decía la profesora Reindis Björk Bingsdóttir de Islandia. Entonces, si existen todavía seres humanos con sentimientos de humanidad, ¿cuándo terminará este éxodo? ¿En dónde terminarán los cientos de miles de inmigrantes que abandonarán sus pueblos y que no sea el cementerio? Quizá en nuestros hogares cuando hayamos perdido el temor a una religión que nos divide, o será el final de la Babel de nuestros días. Putrefacta realidad es el mensaje de los ecuatorianos Black Paradise. Seguirán los neoyorquinos Yonder Realm con el tema Crows, para que en la misma senda Entrails nos regale Epitome of Death. Al final, los chilenos Nuclear gritarán su beligerance del día en que la humanidad falló. Sorry. se ha convertido en una sección fundamental, el presentar bandas underground. Hoy iniciamos y aceptamos el reto junto a Carla Almeida y promocionar bandas de nuestra tierra, Ecuador. Hoy, 23 de septiembre, es el turno de la banda Demencia. Les puedo comentar que se formaron en Quito en diciembre de 1997. Fuerza, velocidad y agresividad, componentes fundamentales del thrash speed metal primigenio. El primer demo lo lanzan en 1999 con 5 temas promocionales. La excelente acogida permite que se edite en cinta para el año siguiente bajo el nombre de Demo 99. En su evolución constante, para 2001 se graba el trabajo con 8 temas, destinado a los medios de comunicación de Ecuador. En 2004, una audición para vocalista termina con el ingreso de Javier Pombo, y en 2005 se edita Here Comes the Pain, promo de 2 temas. En 2006, Hungry for Violence, esta vez 4 temas. Lastimosamente, en 2007 Javier abandona la banda. Se presenta al mundo Slaughter Never Ends, en el que aparte de los mejores temas incluyen 4 tracks nuevos. El 4 de julio de 2010 pierde la vida el baterista fundador de Demencia, Pablo Fiscal. Esto provoca un cese de actividades en la banda durante 2 años. Mientras en memoria de Pablo se editan 200 copias numeradas de Slaughter Never Ends. A finales de 2013, Cristian Chamorro, ex baterista de Deseret, se une a la banda. En 2014, junto a Jason Boada en el bajo, Álvaro Acosta en la guitarra y Byron Infante en la guitarra y voces, retornan a los escenarios. Estamos a punto de recibir el nuevo trabajo de Demencia. Su trayectoria les ha subido al escenario junto a bandas como Skull y Trapped in the Morgue de Colombia, Corsus y Torture Squad de Brasil, Dayside de Estados Unidos y Sodom de Alemania. Este sábado, si estás por Quito y te interesa, puedes verlos en la Casa Pucará, junto a Decapiter de Chile. La inspiración de las letras se basa en el diario vivir con la inminente decadencia de la humanidad en la población. Guerras y genocidios marcan la historia del hombre. Waiting, la ineludible espera de la muerte. La espera de tu turno, en el camino que todos debemos recorrer hacia el fin. Freedom y la reivindicación de la dignidad como valor esencial del ser humano. La obligación de dejar atrás aspectos que nos dejen entrar en catarsis y dejar la esclavitud literal de una forma de vida. Strangled y la visión del aborto desde el otro lado, desde el interior, puede cambiar tu forma de asumir las cosas. Alive nos habla de la represión como una consecuencia negativa para el normal desarrollo social de las personas. No te dejan expresar ni sentimientos ni emociones, peor aún pensar con libertad. Invita a dejar el miedo a dogmas creados para castigar. Esa falta de paz interior y la opresión desencadena la necesidad de recordar que están vivos. Agradecimiento a Germán Calle y a la banda Demencia por dejarnos participar de este debate en donde la civilización se ha puesto a prueba. Estaremos de regreso cuando el viento de otoño empiece a llevarse las hojas secas de los árboles. Ciudad Cero Radio y su final por hoy, capítulo 77, el día en el que el mundo falló. Waiting for your final hour. I'm the keeper, walking the streets. Good. Rotten.